amor tú me salvaste y me sacaste de este mundo perdido. Allí en la cruz con tu sangre me limpiaste, me perdonaste todos mis pecados. Allí en la cruz con tu sangre me limpiaste, me perdonaste todos mis pecados. Hoy vengo a alabarte, hoy vengo a adorarte, hoy vengo a cantarte con toda mi mente, mi alma y mi corazón. Hoy vengo a cantarte con toda mi mente, mi alma y mi corazón. Señor, este presente de mi alma, corazón, cuerpo y mente. Quiero adorarte eternamente por lo que hiciste, lo que haces y lo que harás. Quiero adorarte eternamente por lo que hiciste, lo que haces y lo que harás. Quiero adorarte eternamente por lo que hiciste, lo que haces y lo que harás. Hoy vengo a alabarte, hoy vengo a adorarte, hoy vengo a cantarte con toda mi mente, mi alma y mi corazón. Hoy vengo a cantarte con toda mi mente, mi alma y mi corazón.